mamita le gusta bailar el son. A mi mamita le gusta bailar el son. A mi mamita le gusta bailar el son. A mi mamita le mami.